Desde hace unos cuantos años han pasado cosas raras. Desde hace unos cuantos años han pasado cosas raras. El mundo está muy extraño y la vida está muy cara. El mundo está muy extraño y la vida está muy cara. El rico vive del pobre y el pobre vive del rico. El rico vive del pobre y el pobre vive del rico. El mundo es un gran desorden que no entiendo ni me explico. El mundo es un gran desorden que no entiendo ni me explico. El mundo se va a voltear. Las cosas que pasan no tienen por qué pasar. El mundo se va a voltear. Las cosas que pasan no tienen por qué pasar. Un caso mucho muy raro, pero a mí me ha sucedido. Un caso mucho muy raro, pero a mí me ha sucedido. Que siendo recién casado, mi mujer con otro se ha ido. Que siendo recién casado, mi mujer con otro se ha ido. Si quieres tener tu novia, ya no te cuesta trabajo. Si quieres tener tu novia, ya no te cuesta trabajo. Se te declara ella sola, sin amor, roto relajo. Se te declara ella sola.